Hoy estamos aquí en el Distrito Federal. Venimos a exigir la presentación de los estudiantes, de los 43 estudiantes. Hoy ya ha cumplido 8 meses. Ahora, el gobierno no hace caso. Ha estado engañando desde el principio, desde cuando pasó el masacre del 26 y 27 de septiembre. Siempre hemos exigido la presentación de los estudiantes, los 43 estudiantes. Gracias, compañeros, que están ustedes con nosotros, en apoyo de ustedes, y en apoyo de ustedes llegaremos muy lejos y encontraremos los 43 estudiantes de Normal de Ayotzinapa. Hoy venimos aquí a exigirle el gobierno, porque ya son varios meses. Ahora el gobierno, él sabe dónde los tienen los 43 estudiantes. Por eso ahorita exigimos el gobierno mexicano que no se haga tonto, que no, ya hemos exigido muchas veces a este país, porque en este país no hay justicia para los pobres. Eso es lo que está haciendo el gobierno, porque nosotros somos pobres. ¿Por qué entraron los hijos en Normal de Ayotzinapa? Somos campesinos, somos pobres, somos gente humilde. Por eso el gobierno desaparece a nuestros hijos, a los 43 estudiantes. Ahora el gobierno piensa que él vamos a estar callados porque somos pobres y somos humildes. No, está equivocado el gobierno. Ahora se difundió a nivel mundial. Todos los países están informados lo que está actuando el gobierno mexicano. Ahora, hoy estamos aquí para difundir a los que no están informados. Parece que toda la gente, todo este estado está informado lo que parece, está actuando el gobierno. Nosotros aquí como padres de familia, los que protestan no nomás en el estado de Guerrero, hay desaparición de los estudiantes, sino que todos los estados de la República Mexicana. Por eso nosotros exigimos el gobierno mexicano que entregue vivo a los estudiantes, los 43 estudiantes. Ahora ya es tiempo, pues ni modo que nosotros vamos a aguantar mucho, no sabemos nada de los estudiantes. Ahora, ¿a dónde los tienen? Pues no sabemos. Por eso, con apoyo de ustedes, encontraremos a nuestros hijos. Ahora, como en el estado de Guerrero, hay masacres de los campesinos. En Charco, Aguas Blancas, fueron 17 más 11 campesinos. Pues no hay justicia para los pobres. Por eso. Por eso, donde quiera que esté Enrique Peña Nieto, que oiga lo que estamos hablando en este momento. Hey, con apoyo de ustedes llegaremos a encontrar a nuestros hijos. Como han estado apoyando y seguirán apoyando hasta encontrar a los 43 estudiantes. Gracias.